Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, nos quedamos ahora hablándoles de la actualidad deportiva. Una semana en la que tenemos mucho y muy bueno que contar, porque se han sucedido diferentes noticias, diferentes resultados que nos hacen estar ante una semana de verdad que muy positiva. Todo ello en la semana previa a la subida a Ubrique, que va a ser protagonista de Tiempo de Deportes durante esta semana, que será protagonista durante el fin de semana con esa programación especial que cada año Radio Ubrique realiza con motivo de esta prueba automovilística, que va a arrancar el viernes con esos horarios, con esas verificaciones y también con esa gala de presentación de los pilotos en el centro de la Avenida de España. Solo que daremos buena cuenta de todo cuanto acontezca allí a través de nuestras redes sociales. Y ya el sábado y el domingo la programación in situ, en directo desde la zona de asistencia, también la línea de salida para llevarte a través del 97.6 de la FM, a través también de radioubrique.com o hasta donde estés, todo lo relativo a esta 29ª edición. Una 29ª edición que, por cierto, se ha presentado esta misma mañana, ha sido en el Palacio Provincial, ahí el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable de deporte, Javier Vidal, ha comparecido junto a componentes de la Escudería Ubrique, organizadora de este evento, y también estaba presente el alcalde Mario Casillas. Una subida la Escudería Ubrique ha ido anunciando diferentes actualizaciones de inscritos, y antes de publicar la lista oficial, en la última actualización de la que disponemos, había 97 participantes. Por tanto, se va a llegar prácticamente al máximo, se van a cubrir el cupo máximo de inscripciones, y entre ellas, gran protagonismo para pilotos ubriqueños, también grandes nombres del mundo del automovilismo que van a estar este fin de semana en este tramo entre Ubrique y Benaocaz. En los próximos días damos toda la información al respecto. También tenemos que abordar la previa del partido del Ubrique, Club de Fútbol Senior, que este fin de semana no disputaba partido. Ya saben, el Puerto Real se retiraba de la competición hace ya meses y por tanto en esta semana en la que tenía previsto el encuentro frente al Puerto Real, el equipo ubriqueño ha descansado. ¿Qué supone eso? Pues que los rivales, casi todos, han podido sumar puntos, no así el Ubrique Club de Fútbol, que, al menos, por sacar un lado positivo, ya sabe las cuentas más o menos que tiene que hacer para poder aspirar al ascenso a la primera andaluza. En cuanto a los resultados de la jornada, Vejer 1, Tesorillo 3, San Roque 1, Jerez Deportivo 2, Chiclana Industrial 2, GEDU 0, San José Obrero 0, Olvera 2, el Olvera que es el próximo rival del Ubrique, Villamartín 1, Chiclana Club de Fútbol 1, pinchó el Chiclana, venció el Navajarilla 1-3 frente al Zona Sur y ganó el Tarifa 1-0 frente al Rayo Sanluqueño. ¿Cómo deja esto la clasificación? Arriba Tarifa con 42 puntos, Navajarilla 42, Chiclana 40 y Rayo Sanluqueño 40. Hemos de decir que Tarifa, Navajarilla y Chiclana, los tres primeros, con 42, 42 y 40 puntos respectivamente, tienen un partido más disputado que el resto. O sea, tienen que descansar aún en las cinco jornadas que restan. Fuera del descenso, ahora mismo el ascenso lo marca el Rayo Sanluqueño con 40, y fuera del ascenso ahora mismo Jerez Deportivo 38, Chiclana 37, Olvera 36 y Ubrique Club de Fútbol 34. Noveno queda el San Roque con 32. Hasta ahí entendemos que son las posibilidades de ascenso. No porque matemáticamente aún se pueda o aún no puedan, Pero sí es verdad que tendrían que fallar muchos equipos, ¿no? Para que, por ejemplo, San Roque, Tesorillo, Gédula pudieran conectar con los puntos, con los puestos de arriba. A falta de 15 puntos, de la disputa de 15 puntos, de 5 jornadas, el Ubrique está a 6 de los puestos de ascenso. Bueno, pues también teniendo en cuenta que Chiclana, Nueva Jarilla y Tarifa solo tienen que jugar 4 partidos, o sea, le quedan 12 puntos en juego, lo que, bueno, pues le puede hacer estar, en el caso de conseguir victorias, a solo 3 puntos de, por ejemplo, Chiclana o Chiclana, que tiene 40 y que tiene un partido más. Bueno, pues este fin de semana el Ubrique que visita al Olvera, que está justo por encima de él en la clasificación con 37 puntos, por tanto de vencer el Ubrique, al menos un puesto, tiene 36 el Ubrique, 34 el Ubrique, al menos un puesto sí que escalaría en esa clasificación. Una jornada en la que hay también enfrentamientos directos, Jerez Deportivo y Chiclana, por ejemplo, son otros equipos que se miden entre ellos, y también Tarifa y Nueva Jarilla. Por tanto, por ejemplo, ¿no? Tarifa y Nueva Jarilla, que lideran la clasificación, no solo tienen un partido menos, sino que también se enfrentan sino que también se enfrentan entre ellos este fin de semana. Por tanto, va a pinchar al menos uno de ellos, el empate que también le vendría, o también podríamos sacar una lectura positiva para el Ubrique Club de Fútbol. Bueno, pues más clara quedará aún la cosa tras la disputa de esta próxima semana, en la que, eso sí, al Ubrique solo le vale la victoria frente al Olvera Club Deportivo. ¿Qué más tenemos que contar? Pues, por ejemplo, que el club de pádel de Ubrique, su equipo A de la SNP, conseguía el ascenso, el triunfo en el playoff zonal de Cádiz, y el ascenso, por tanto, a la categoría 1000. Un equipo que va a estar en el mes de abril en la fase interseries, en el playoff interzonal, mejor dicho, en un playoff autonómico con el resto de vencedores de las diferentes provincias andaluzas. Ahí se va a jugar también el pase a la fase nacional. Bueno, pues de eso hablaremos también en los próximos días. Antes, hoy nos quedamos hablándoles de lo que fue la 13ª edición de la Ruta de los Aljibes. Una prueba que se desarrolló el pasado sábado con un éxito organizativo y de participación. Finalmente casi se rondó los 300 participantes entre las dos modalidades. Caídas, claro que hubo, con el tiempo como estuvo, pero ninguna de gravedad. La lluvia que cayó durante los días previos, también durante las horas previas, sí que dio una tregua durante la mayor parte de la prueba, aunque apareció también en el tramo final, como decimos, sin que se registraran incidencias de relevancia. En lo deportivo, nos centramos ya en la carrera larga que dio inicio a las 9 de la mañana, destacada participación de los ubriqueños, entre los que destacó, sin ninguna duda, el triunfo absoluto de Javier Gutiérrez, que se impuso con un tiempo de 2 horas y 18 minutos. Por ponerlo un poco en contexto, el año pasado un deportista como Raúl Criado marcaba un tiempo de 2 horas 10. Lo hacía ante un terreno seco. En este caso, el barro, el agua, la lluvia, pues se dificultó aún más, endureció aún más la prueba, aún más si cabe, y Javier Gutiérrez firmó un tiempo de 2:18. El año pasado, como decimos, Raúl Criado marcó un tiempo de 2 horas 10 y el segundo clasificado, Hamadi Ragdani, que finalmente no estuvo en la prueba ubriqueña, marcó un tiempo de 2:25. Javier Gutiérrez marcó ayer 7 minutos menos que Hamadi Ragdani sobre seco. En esa categoría masculina, segundo fue el también ubriqueño Rubén Torres, que marcó un tiempo de 2:26:58. Sergio García firmó el tercer tiempo, 2:28:34 para él, cerraba el podio, y tras ellos entraron Diego Reina, cuarto de la general y primero veterano A, Alberto Sánchez, quinto de la general y segundo veterano A, y Carlos Gil, séptimo de la general y primero senior. También subieron al podio Jesús Castellanos, Casillas, que fue 14º de la general y primero veterano B, Domingo Garcés, 20º de la general, segundo veterano B, y en la categoría veterano C, primero fue Juan de Mateos, que finalizó 25º de la general, y Paco Fernández, que entró en el puesto 42 de la general, como decimos, segundo de la categoría veterano C. Vamos a empezar a escuchar protagonistas. En el caso de la modalidad larga masculina, hablábamos con los dos ubriqueños que se subían al podio. En un primer momento, un Javier Gutiérrez que se mostraba más que contento, satisfecho con el resultado, ese primer puesto y ese tiempo de 2:18 en una carrera muy rápida, como nos contaba él, que salió desde el principio muy rápida, que en la zona de los Olivares hubo más de un susto a nivel de resbalones, y así nos lo contaba Javier Gutiérrez. Bueno, ahora estamos con Javier Gutiérrez, campeón de la modalidad larga, de la carrera larga de esta 13ª edición de la Ruta de los Aljibes. Javi, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. 2:18, es un tiempazo. No sé si tus mejores previsiones hubieran entrado. La verdad es que me esperaba esa más. El año pasado he pasado ese 2:36 y me esperaba esa algo más. Sabía que estaba bien, pero el terreno también no estaba seco. Pero bueno, me ha sorprendido también. Además, no llevaba a nadie adelante también, no tenía referencia para forzarme más, pero aún así he ido dando todo lo que podía. Por poner un poco en contexto, el año pasado Raúl Criado, 2:10, Hamadi Razdani, 2:25. Tú te has quedado ahí en medio en un terreno mucho más dificultoso de lo que estaba el año pasado. Sí, la verdad que sí, me ha sorprendido por eso, porque sobre todo las bajadas, que se me dan bastante bien las bajadas técnicas, pero claro, con barro y las piedras mojadas resbala. Pero bueno, me he tirado a lo que he podido. Al final, en esta carrera, la marca o la deciden las bajadas, ¿no? En este caso, ¿cómo te has visto, cómo has gestionado ese tema de las bajadas? Pues sobre todo en la subida, al terminar la subida, aflojaba un poco para verme con fuerza en las bajadas, porque es donde más ventaja podía sacar. Pero tanto porque se me da bien o porque sabía que era donde más podía sacar en esta carrera, vamos. Javi, ¿en qué momento te quedas solo? Pues la zona del Olivar y demás íbamos bastante pegados, y a partir del mirador ahí empecé a sacarle un poco más de ventaja, pero donde más le he sacado ya ha sido en Sierra Baja. En los llanos de Sierra Baja ya no los veía. Y ha sido una lucha tuya contra el crono, ¿no? Sí, la verdad que sí, contra mí mismo, porque ya a partir de ahí no los he visto más hasta aquí, hasta meta. Javi, ¿cómo has visto el terreno después de tanta lluvia, después de todos estos días? Había zonas bastante barro, pero bueno, las bajadas no estaban del todo peor. Podían haber estado peor. Oye, en cuanto a habituallamiento, organización, voluntarios, ¿cómo está la cosa ahí arriba? La verdad que bastante bien, las balizas se ven bien, hay voluntarios cada poca distancia, yo lo he visto bastante bien. Oye, después de patearos media Andalucía, ¿no? Con carreras, venir aquí a Ubrique o estar aquí en Ubrique en caza y ganar, una alegría doble, ¿no? La verdad que sí, además el ánimo de la gente que te conoce, vamos. Una locura. Imagino que en cada punto de avituallamiento habrá sido la constante, ¿no? Ahí va el primero, vamos, ¿no? Y también eso me ha hecho aumentar ritmo, porque quieras que no, se agradece. Y hay que jugar también un poco con la mente, en el sentido de que eso puede hacer desfondarte un poco, ¿no? Sí, hombre, claro, porque pasan los avituallamientos, te vienes arriba y después ya te ves más solo y tienes que aflojar, porque si no, te vienes abajo. Segundo Rubén Torres, los ubriqueños dando el callo en su prueba, hay potencial aquí. Sí, Rubén se le da muy bien también, se conoce el terreno, la verdad que sí, un orgullo quedar con él en el podium. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a ustedes. Esta ruta de los Aljibes, que se caracteriza, donde se marcan los tiempos, es en las bajadas. Rubén Torres, al igual que Javier Gutiérrez, son dos corredores que se desenvuelven, la verdad que bastante bien en ese terreno, además conocedores absolutos del recorrido, lo que juega también a favor, ¿no?, de estos corredores ubriqueños. Rubén Torres así nos contaba cómo había sido ese transcurrir de su carrera, en la que hubo un momento en el que tenía esa referencia visual con Javier Gutiérrez, pero reconocía que no había sido posible, ¿no?, dar alcance al vencedor absoluto. 2:26:58, algo más de minuto y medio, sacaba a Sergio García. Segundo de esta carrera larga, esta 13ª ruta de los Aljibes, un Rubén Torres que ha marcado un tiempo en meta de 2:26:58. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, porque entiendo que un segundo puesto y ese tiempo que han marcado es para estar contento, ¿no? Hombre, muy contento, muy contento. Y después de la lesión que venía y de ir recuperando poquito a poco, carrera a carrera, pues muy bien, muy contento. ¿Cómo te has sentido hoy? Me he sentido al principio muy bien, luego ya subiendo el aljibe para arriba regular, iba con la respiración muy forzada, iba muy forzado, me he sentido forzadísimo y digo, bueno, nada, seguí y ya cuando llegué a Sierra Baja ya empecé con el ritmito, cogí mi ritmo, poquito a poco y ya lo técnico, en la bajada técnica, que es lo que a mí me gusta, pues ahí ya he tirado bien. Digamos que lo que ha marcado, bueno, suele marcar la diferencia, ¿no?, en esta carrera son las bajadas y hoy lo hemos visto, ¿no? Dos corredores que bajáis muy bien como Javi y tú, sois los que habéis impuesto al final. Sí, aquí en una carrera como la de Ubrique, que es muy técnica, tanto subida como bajada, lo primordial es saber bajar bien. Es saber tener técnica de bajada es lo primordial. Y si la tienes y se te da bien y vas sin miedo, pues puedes hacer buen tiempo y puedes ir bien. La clave estaba un poco en eso, en no tener ese miedo, digo, por cómo estaba el terreno. Claro, porque estaba muy resbaloso, vas con los pies mojados, las zapatillas mojadas, coges una piedra, te resbala, te puedes caer, la tierra colorada también resbala mucho, la hierba también resbalaba, pues yo me he resbalado dos o tres veces bajando pedernales y hay que ir con cuidado, pero claro, si vas con miedo, pues te frena un poquito, pero si te tiras un poquito, vas sin ese miedo, pues quieras que no, vas quitándote tiempo a tu tiempo que vayas a hacer. Rubén, 2:18 ha hecho Javi por delante, por detrás, 2 minutos aproximadamente le sacabas al tercer clasificado. ¿Cómo ha ido un poco durante el recorrido? Me refiero, no sé si ha habido opción de estar un poco más arriba, más pegado a Javi, o incluso, o por todo lo contrario, si incluso ha estado más atrás y ha sido al final cuando has cogido la ventaja para el segundo. Antes de meternos ya en dirección a Jive, sí que íbamos pegados los tres, íbamos pegados a Javi, iba yo segundo, iba pegado a Javi, no quería que se me fuera porque quería ir detrás de él viéndolo, aunque fuera un poquillo lejos, pero qué va, yo no he podido seguir a Javi. Y luego el chaval que ha quedado tercero, pues me adelantó subiendo para la Jive, se me fue, yo lo veía ya subiendo, lo veía que estaba lejos, digo, veremos a ver. En Sierra Baja no lo veía, a ninguno de los dos, ni a lo lejos, no lo veía, pero bueno, como te he dicho, cogí mi ritmito en Sierra Baja y Pedernales me tiré a todo lo que pude hasta que ya lo vi y digo, esta es la mía. Y lo cogí al que iba segundo, lo cogí, luego me adelantó subiendo Caleras y ya no lo solté, lo tenía a la vista porque sabía que bajando la Calza Romana lo podía adelantar y así. ¿Cómo has visto la organización, balizas, habituallamiento, la gente ahí arriba en la montaña? Muy bien, como siempre, mucha gente en la montaña, cada muchos puestos, cada un kilómetro menos había gente puesta, que está muy bien, por si pasa algo lo veo estupendo, las balizas también, estaba, se veía. Sí que es verdad que yo no puedo hablar de balizas porque yo me conozco la carrera, me conozco el recorrido y yo no voy mirando balizas, ¿sabes? Entonces, otra persona que no haya venido nunca, pues es la que puede decir si están las balizas mejor o peor, la verdad. Sí que es verdad que cuando se ponen las balizas estas así de plástico, poner viento, esta noche que hizo viento y eso, pues se puede liar y luego no se ven y demás. Pero bueno, bien. Yo he visto muy bien todo. Y luego la última, a espera de la clasificación de más para abajo, pero al menos cuatro de los cinco primeros clasificados sois ubriqueños, menos el tercer clasificado, porque después cuarto y quinto han entrado Diego Reina y Alberto Sánchez. Potencial ubriqueño hoy, también día para presumir de eso, ¿no? Hombre, aquí en Ubrique tenemos muy buenos corredores y se nota que entrenan esta carrera porque no es fácil, una carrera tan técnica no es fácil. Entonces se nota que entrenan y se nota que hay buenos corredores aquí en Ubrique que le gusta la carrera y le gusta correr a tope. Gracias, Rubén. Nada, gracias a ti. Eso en cuanto a la categoría masculina. En féminas, Miriam García se adjudicó la prueba 3 horas 15, 12 para la corredora de Algeciras, que nos contaba que había estado preparando la Copa Andalucía y que el hecho de no haber podido estar en la cita bandolera carrera hace un par de semanas, pues le hizo estar en esta línea de salida. Poco más de un minuto sacó a Tamara Lobato, otra de las favoritas para llevarse la victoria absoluta. Un poco más atrás, a 9 minutos del triunfo, entraba Silvia Núñez. La mejor ubriqueña, Leticia Rosado, que concluía cuarta de la general. Y primera senior, con un tiempo de 3 horas 33, 35. En esa categoría senior, por ejemplo, Marina Orellana subía al podio como segunda clasificada. 3 horas 37, 27 para Marina Orellana. La otra ubriqueña que subía al podio era Marinieve Sánchez, que lograba el segundo puesto, veterana B, con 4 horas, 2 minutos y 59 segundos. Esto nos contaba una Miriam García, que nos reconocía que el hecho de no haber estado en bandoleros le hizo estar en Ubrique, lo que le hace pensar que, bueno, pues con lo atractiva que es la carrera ubriqueña, si estuviera un poco más separada en el calendario con respecto a bandoleros, haría que corredores de la talla de Miriam García estuvieran presentes en esta cita. Turno ahora para hablar con Miriam García, vencedora absoluta de esta carrera larga de la 13ª edición de la Ruta de los Aljibes. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, enhorabuena. Llegabas a Ubrique, me decías, por primera vez. No sé, ¿qué carrera te has encontrado? Una carrera preciosa, de piedra pura, montaña a tope, y la verdad que me ha encantado el recorrido, súper bonito. Sí que es verdad que me hubiera gustado apretarme un poquito más, pero bueno, las condiciones con la lluvia la habían dejado un poquito resbaladiza, y bueno, había que guardar tobillitos porque, bueno, vengo para entrenar para Ultra de Sierra Nevada, que la tengo en ni una semana, y bueno, había que guardar piernas. Un poco entrenamiento de calidad, por tanto, ¿no? ¿Cómo? Entrenamiento de calidad, por tanto. Entrenamiento de calidad a tope, que mañana tenemos otra vez 30 con 1.500. Así que nada, me ha encantado. La verdad que el año que viene, si Dios quiere, vuelvo, y si puede estar seco, mejor, porque me gustaría apretarme bastante. Miriam, pese a que venías a entrenar, esperaba, no sé si a Tamara seguramente la conocerás, sí, ¿no? Sí. No sé si esperabas también esta primera posición. Bueno, la verdad que me he visto muy bien, iba un poquito, pues la verdad, con ganas, y digo, si me aprieto, pues nada, podemos llegar. Es una carrera que se adapta a tus características, esto, la piedra caliza, la zona técnica. Sí, la verdad que yo entreno todo, piedra, más de corrible. Lo que pasa que, bueno, yo soy de largas distancias, mis distancias más están entre los 50, 40 y tantos. Pero bueno, las cortas me sirven para entrenar un poquito también. A nivel de organización, ¿qué te ha parecido la prueba? La organización me ha parecido espectacular. Las balizas cada X y puntos con personas, así que la verdad que en ese sentido me ha sorprendido bastante. Decía, ¿no? Larga distancia, quizás se te queda un poco corta esto. Bueno, si no es las carreras que normalmente suelo hacer, pero bueno, el año pasado, bueno, y el antepasado hice la Liga de Maratones de Cádiz, la que conseguí ganar las dos veces, y bueno, esa es más mi distancia, pero es verdad que estas carreras pues te sacan un poquito ese puntito, ¿no?, de cañera. Y es verdad que a lo mejor no se ha disfrutado tanto por el tema del tiempo, ¿no? A ver, el tiempo nos ha respetado bastante, que eso ha sido una gran suerte para cómo ha estado. Lo que pasa sí que es verdad que había zonas que es que eran resbaladizas y era una pista de patinaje. Entonces, bueno, para guardar un poco y no perder la carrera, pues hay que ir un poquito con cabeza a veces. ¿A nivel de Copa Gaditana también es uno de tus objetivos, no? No, estoy en la Copa de Ultra de Andalucía. Ahora, Bandolerita era la primera, pero bueno, se suspendió. Ahora voy a las 20 leguas de la Alpujarra, que son 100 kilómetros, y acabamos en Chamizo con 70. Quizá también el hecho de coincidir en el tiempo muy cercano con bandolero, bandolerita, maratón, hace que a lo mejor la Ruta de los Aljibes sea un poco más desconocida para un gran público de corredores. Totalmente, bueno, también yo creo que tiene públicos diferentes, ¿no? Depende de las distancias que vayas a hacer. Evidentemente yo, si hubiera hecho bandolerita, no hubiera venido aquí, sinceramente. Entonces, claro, como ya se suspendió, pues los entrenadores te intentan ubicar en carreras que te sirvan para entrenar, para que no pierdas la chispa. Y bueno, la verdad que sí, que si se separara un poquito de carreras tan llamativas como puede ser bandoleros y demás, permitiría que gente como a mí, que me ha encantado, pudiera venir a repetir otra vez. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti. La carrera corta que dio comienzo a las 9:30 de la mañana, poco más de una hora después, a eso de las 10:36, porque 1:06:09 es lo que tardó Francisco Javier Macías. Teníamos a los primeros corredores en meta. Francisco Javier Macías repetía triunfo que ya consiguiera el pasado año. 1:03 marcaba por entonces, 1:06, 3 minutos más, marcaba en esta edición de 2025. Se imponía en un apretado final a Javier Romero, con quien compartió parte del recorrido. Incluso vimos desde la zona alta de esa de la parte alta de la avenida Herrera Oria, en la zona del convento, se veían llegar a ambos corredores juntos, sprintando, y fue en ese sprint final en el que se impuso Francisco Javier Macías. 2 segundos detrás entró Javier Romero, tercero fue Tomás Reos, 1:12:00, 6 minutos después llegaba, como decimos, Tomás Reos. Los mejores ubriqueños, Juan David Márquez y José Manuel Orellana, que concluían octavo y noveno respectivamente. 1/10 era Darío Lima. En cuanto a las categorías, Adrián García subió al podio como tercero juvenil, y Álvaro Garcés y Álvaro Toro fueron primero y tercero respectivamente de la categoría junior. Esto nos contaba Francisco Javier Macías a su llegada a línea de meta. Bueno, estamos con Francisco Javier Macías, vencedor de la carrera corta de la Ruta de los Aljibes en esta 13ª edición. Repite victoria, Francisco Javier, enhorabuena. Muchas gracias. No sé si esperaba este resultado. La verdad que yo siempre cuando viene a carrera no espero nada. A ver, yo salgo a disfrutarla y lo que venga va a venir. Mi mujer siempre me dice lo mismo, dice, disfrútala, que lo que venga te va a venir. Repites victoria, un escenario que no sé si es porque te gusta, digo, el hecho de repetir, venir. Sí, la verdad que el año pasado me gustó mucho. Ya te lo dije el año pasado en la entrevista, que fue un espectáculo, fue cómo se volcaron el pueblo entero, los puntos de vallamiento, todo. Y tenía ganas de repetir y digo, quieto, esta me la apunto y la hago. Es verdad que quería hacer la larga, pero con el tema de los entrenos, he tenido este fin de semana también, iba a tener carrera y ya se me pasaba un poco más de kilómetros. Y digo, quedo. Me quedo con la corta, la repito y la disfruto. Y nada, y la verdad que, pues mira, me he podido hacer con ella este año. Misma carrera, pero muy diferente, me refiero a la lluvia, al terreno, ¿cómo estaba? Sí, la verdad que es muy diferente. El primer tramo, ¡fua! Resbalones a tomete, muchos resbalones, pero bueno, fui controlándome un poco y digo, quieto, que todavía queda mucha carrera. Dejé alguno que pasara, controlándolo, para a ver lo que llevaba adelante y nada, pero subiendo, cada vez subiendo para arriba, fui cada vez mejor y nada, y a la vista está, me ha hecho con la carrera. Victoria muy apurada, ¿no? Por 2 segundos prácticamente. ¿Cómo ha sido la gestión esa, ¿no? Del triunfo. Sí, la verdad que sí. El chaval este que llevaba conmigo se pegó en todo momento a mí. Bueno, la verdad que yo me considero que yo estaba en todo momento. Él me adelantó, es verdad, en un momento me adelantó, pero él no sabía que yo iba siempre con la marchita atrás, porque tampoco quise darlo todo, porque todavía me quedaban 4 o 5 kilómetros. Y digo, quieto, me controlo. Es verdad que él iba mucho más esforzado que yo, y a la vista está, ya a lo que es la bajada, en los 2 kilómetros, no, yo me voy, el que llega a meditar, pues llega, porque ya me está pasando en varias carreras que no tengo esa picardía de rematar lo que es la faena. Me harto de correrla y cuando llego a eso, o siempre me encuentro con alguien que quiera entrar conmigo, o si es un piedra, papel, tijera, o siempre tengo, parece que siempre tengo algo. Y yo creo que ya es hora de que hay que rematar la faena y nada, y a la vista está. La he rematado y ya está. Decías que bueno, repetía un poco por la experiencia del año pasado, por lo 20. ¿Te vas este año con el mismo buen sabor de boca del año pasado con respecto a la prueba, me refiero? Sí, me voy que este año con el sabor de boca lo mismo. Hombre, me ha costado un poco más porque es verdad, el terreno, el agua, el barro y todo, pero bueno, a la vista está el ambientito que hay aquí, el buen rollo que se respira, todo. La verdad que aquí seguiríamos un ambientito muy bueno que es el que te hace repetir. Muchas gracias. A ti, a vosotros. Y en féminas el triunfo absoluto fue para Virginia Romero, 1:58:06 para la corredora de Alcalá del Valle, que tan solo tiene 16 añitos, apenas ha cumplido todavía los 17 años. Aventajaba en casi 2 minutos a María López y en 6 a la ubriqueña Celia Lamela, que fue tercera. Cuarta fue Belén Vázquez, que subía al podio como tercera absoluta, ya que la vencedora Virginia Romero, como decimos, solo tiene 16 años, y en este tipo de pruebas, la federación establece que los menores de 21 años deben recoger el premio correspondiente a su categoría. No obstante, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras quiso que Virginia Romero también estuviera presente, lo más alto del podio, en el momento de la fotografía. Por tanto, Celia Lamela recogió el trofeo de segunda clasificada y Belén Vázquez el de tercera clasificada. En el resto de categorías, María Panal se llevó el primer puesto en categoría junior y Julia Garcés finalizaba segunda juvenil. Esto nos contaba Virginia Romero. Momento ahora para hablar con Virginia Romero, vencedora absoluta de la carrera corta, pese a su corta edad. Virginia, ¿qué tal? Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Pues me ha ido muy bien la carrera y ha sido un recorrido muy chulo. Era la primera vez que estaba aquí en Ubrique, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo has visto la carrera? Pues muy técnica, me ha gustado mucho y estaba muy mojado el recorrido y resbalaba mucho. ¿Y eso para ti es una ventaja o es un hándicap? O sea, ¿te gustan los terrenos así o prefieres que no? Hombre, sí es verdad que para arriba pues resbalaba mucho y para subir pues cuesta, pero después para abajo está bien. Virginia, ha aventajado en dos minutos a la segunda clasificada. No sé si en algún momento habéis compartido momentos de carrera o desde primera hora has marcado un ritmo tú primero. Pues yo en primera, de primer momento iba a segunda. La primera ha estado toda la carrera primera, pero ya después la última bajada, sí es verdad que yo iba más rápido y como tampoco me llevaba mucha ventaja, pues la ha cogido y la ha pasado y ya lo que le he sacado ha sido para abajo. Siempre se dice, ¿no?, que aquí en esta carrera lo que marca la diferencia son las bajadas. En tu caso, tus características como corredora son esas. Sí, la verdad es que las bajadas es lo que se me da mejor. O sea, que digamos que ha sido un terreno favorable para ti, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto la carrera a nivel de organización, de habituallamiento, de balizas? Pues lo he visto muy bien. Y las balizas y demás también estaban todo correcto. 16 años, Virginia. Sí. ¿Por qué el mundo del trail, de la carrera por montaña? Pues me metió mi padre, porque a mi padre le gusta, y pues ya está, probé, porque yo antes hacía ciclismo, y probé el trail, me gustó, y pues ahora estoy corriendo. ¿Qué planes tienes para este año? ¿Qué otras carreras? Pues quiero correr la Copa de Andalucía, la Copa esa de Cádiz, y alguna de la Copa de España. O sea que año movidito, ¿no? Intenso. Sí. Oye, que por poco no había hecho doblete de tu padre y tú, ¿no? Ya ves. Por dos segundos que le han faltado. Bueno, no pasa nada. Os lleváis un segundo y un primer puesto. Sí. Pues muchas gracias. Nada. Y hasta aquí todo lo que dio de sí esa ruta de los Aljibes y hasta aquí todo lo que ha dado de sí tiempo de deportes. Nosotros hacemos un breve alto en el camino y enseguida estamos de vuelta a eso de las 6 con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Que no se muevan.